vas y estamos prestos a recomenzar por alguna causa común sin detenernos. Solidaridad, necesitamos solidaridad, porque con mucha fe y amor avanzaremos hacia un mundo más productivo que no genere trabajo, que llegue al desempleado desprotegido, hacia una niñez que debiera cantar sonriendo a la vida, forjando siempre salidas de mil maneras. Y en un reencuentro con tu interior nunca le falles, que la ayuda mutua debes superar las particulares. Otro día más y estamos prestos a recomenzar por alguna causa común sin detenernos. Solidaridad, necesitamos solidaridad, porque con mucha fe y amor avanzaremos hacia un mundo más productivo que nos genere trabajo, que llegue al desempleado desprotegido, hacia una niñez que debiera cantar sonriendo a la vida, portando siempre salidas de mil maneras, hacia un mundo más productivo que nos genere trabajo, que llegue al desempleado desprotegido, hacia una niñez que debiera cantar sonriendo a la vida, forjando siempre salidas de mil